愛を変えてみせる前を見ればピンチはチャンスに変わる言葉が刻み出した未来へと迷いを全てに変えたら誰も届かないあの星になる アニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, hola. Les saluda. Gracias, gracias por esa cálida, cálida bienvenida. Qué bueno que son gritos grabados. Suben el ánimo. Gracias por venir a Radio Anime Nexus una noche más. Bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime. Sí, ay, por fin. Por fin, San Martes, hijos míos. Bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome. Hola, ay, ya se están reportando. Qué lindos, mis chiquillos. Ajua. ¿Qué onda, Ness? Aquí en el IRC ya nos saluda Ness. Hi, hi. Y Lobito, ¿qué onda, Lobito? G-Kai. Es G-Kai. Es G-Kai. ¿Qué onda, mi querido Carlitos Simán? Hola, hola. Con el gato, G-Kai, se disculpa porque va a cenar. Bueno, ok. Dile que tiene tacha, Pablo Berce, hola, linda Guillaume, ¿cómo estás? Hola. Pues, ¿cómo estoy? Ay, no lo sé. Hoy tuve un día de perros, sí. Hoy no me ha ido muy bien. Espero que en la transmisión me vaya mejor. Ay, ya les contaré lo que me pasó hoy. Todo lo que me pasó hoy. Gracias, Quirones. Dice, yo me ves, waifu. Thanks. Lo de waifu no creo que me quede, pero gracias. Dice Pablo S. ¿Y cómo te dice? Por cierto, ¿por qué sigues publicando con tu perfil falso? ¿Cuál perfil falso? Lo sé. Ay, Lobito. Chica, ay, Lobito, carambas. Oh, chicos, hoy tenemos un tema del día muy controversial. No sé si alguien lo va a defender. Yo creo que varios lo van a atacar. Pero va a ser un tema bastante interesante, un tema peleado. Pues vamos a ver qué opinan, chicos. Tenemos noticias, ahora sí. Ahora sí, espero que me dé tiempo de decir las noticias. Avisos parroquiales también tenemos. Ok, bueno, pues ya está llegando toda la no, verdad, esto se escucha feo. Toda la bueno, pues lo raro, ¿me escuchas? Sí, así se escucha mejor. Vamos a ver si tenemos ganador de el primer premio musical. Sí, pero nunca se reportó. Ah, qué caray. Pues ni modo. Va a tener que ser absorbido por la casa ese primer pedido. En fin, lo voy a tener que sacrificar. Ok, pues, ¿qué más? Ya 8 minutos. Arrancamos puntualitos, la transmisión del día de hoy. Para que no digan que no le arrancaste puntual. Sí. Sí, arranqué puntual. En punto, dije, 8 de la noche, ahí les voy. Ok. Ay, costilla. Ay, no puede ser. Este día se pone peor. Este tema del día, ok. Ay. Se me dolió. Como si hubieran dado un golpe en la costilla. Ouch. Ya estoy bien, perdón. Ok, tema del día. Tema del día. Series animes llevadas al cine. Oh, sí. ¿Crees que ha sido una buena idea? ¿Una mala idea? Ah, muy buena pregunta, mi querido Carlos Mauricio. De los dos, ¿qué te parece? Se engloba live action y animadas también. Toda serie anime que haya sido llevada al cine, ¿qué opinan de eso? ¿Creen que ha sido una buena idea o una mala idea? ¿Se acuerdan de esa caricatura? De Animaniacs, está genial. Buena idea, mala idea. Llevar a Goku al cine. Mala idea. Bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Pues ahorita vamos a hacer una encuesta a lo largo de la transmisión para que pues ustedes opinen también. Y voten. Para ver qué opinan ustedes. ¿Quién entró? Nexus 60550. Hola. Frehir Shade. Hola, gente, dice. Hola. Hi. ¿Quién nos comenta por aquí? Hi, Camina. ¿Qué haciendo, mi querido Camina, Maldades, yo creo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vámonos con el primer. Pues va a ser autopedido, debido a que Juan Carlos, si era Juan Carlos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, Juan Carlos López Márquez fue el que propuso este tema del día. pero pues no está aquí para reclamar su premio. Y mira que lo estuvimos tratando de comunicar con él desde el sábado. Estuvimos ahí tratando de comunicarnos con él, pero no. Así que pues vamos a comentar su tema del día. Y pues va a ser el pedido absorbido por la casa. O sea que yo voy a hacer el primer pedido musical. Ni modo, qué sacrificio. Y recuerda que vamos a estar hablando de 7 a 9 pm hora México, aquí en la hermosísima y poderosísima Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, por supuesto. ¡Qué carambas! Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, este es Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Oye, oh, vamos a estar hablando de series anime llevadas al cine. ¿Crees que ha sido una buena idea o una mala idea? ¿Y por qué lo crees? En formato live action o en animación, no te apures. En cualquier formato llevado al cine. Nuestras queridas series, ándale, good idea y bad idea, exactamente. Gracias, Pablito ese. Qué bueno que nos entendemos. ¿Quién nos comentan por aquí? Pablito ese, ¿qué dicen? Ah, el perfil de una chica llamada Perlita. Ah, dices que yo lo manejo. Uy, les tengo noticias de Perlita. Les tengo noticias de Perlita. ¿Qué onda, Comina? ¡Hoy, hoy! Carlitos Imán dice: el gato Jikai. Miau, miau, miau. Miau. No importa, yo soy de Kikyo-sama, dice. Me disculpo por el descarado de Conan y también por el video de la semana. Parece que no gustó. Ah, no te preocupes, mi estimado Carlitos Imán. Así hay rachas. Bueno, vámonos con el primer pedido musical de la noche. Muy movido. Qué buen gusto tenemos. Ah, qué buen gusto. Vámonos con True, así se llama. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Bienvenidos. Este es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, bienvenidos. Comenzamos. Feeling y continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Y regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Se me salió como tipo comentarista deportivo, ¿no? Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, doctor García. Qué loca. Ok, bueno, parece que soy bendita entre los hombres. No veo ninguna fémina conectada. Interesante. Bueno, ni hablar, tendré que sacrificarme. Muy bien, pues siguen comentando el tema del día. Recuerda que es series animes llevadas al cine, ya sea live action o animación. ¿Qué les parece que es una buena idea o una mala idea? La verdad, pues, bueno, no quiero influir en su juicio. Mejor veamos qué dice el público. 7:21 p.m. 20 de junio del año 2017. ¡Qué rápido se fue el tiempo! ¡Ya casi se acaba el mes! ¡Ay, qué rápido! ¡Qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo! ¡Carambas! Bueno, pues en lo que comentan... sí, tuve un día de perros. Bueno, estoy teniendo todavía, parece ser. Primero me piqué el ojo. ¡Au! Me piqué el ojo, después me mordí la lengua. Luego iba caminando y me tropecé, me caí. Ay, no. Nos faltó que me orinara un perro hoy. Qué barbaridad. Pero en fin. En fin, dije, ¿qué rayos vamos a transmitir? Pues sí, la verdad hoy no fue un buen día para DJ Aome. Ay, pero así son las Aome aventuras que vivo diario. Sí, hombre, pero cada cosa me pasa, qué bárbaro. A ver qué nos comentan por aquí. No puede ser. Un muerto, bueno, uno que andaba muerto de parranda ha regresado, Alianza Anime. No me lo creo. Todo por, nada, dice Kavina, todo por ir pensando en Yuri. No, Kavina, no. El Yuri es malo. Falken dice, DJome al aire, XD. Gracias por avisarnos, mi querido Falken. Facu dice, Facu, Julián, qué milagro. Creo que era tu cumpleaños ayer, ¿verdad, mi querido Facu? Corrígeme si me equivoco, por favor. Pero como que leí que era tu cumpleaños. Porque la verdad ayer no anduve muy conectado ni el domingo. Que fue la celebración del Día del Padre. Ay, cómo hubo de memes, ¿verdad? El domingo, la del Día del Padre fue genial. Esa de... ¿qué? ¿Un buen padre? Tú sí, tú también. Tú no, tú menos. Estuvo genial. Como pusieron ahí a Goku como mal padre. Ah, estuvieron muy buenos esos memes. Ok, Paco Julián, sí. Es usted, usted. No, fue el 3 de febrero. Nah, ¿en serio? ¿Tu cumpleaños? No me mientas, Baku Julián. ¿3 de febrero? ¿En serio? Como yo. O sea que somos hermanos de fecha de cumpleaños. Ah, ok. Bueno, pues gracias. Gracias, mi querido Facu, por el dato. Dice, sí, martes de Ome, gracias. Por otro programa más, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Ando con 39 grados de fiebre. Ux. Ah, caray. Entonces no escuches las noticias animes que tenemos para ti hoy. Porque te van a subir más la temperatura. No es para cardíacos, ¿eh? Las noticias del día de hoy. ¿Qué nos comenta Pablito B.S.? ¿Alguien dijo Yuri? Sí, Kamina lo dijo. Estamos descargando sus pedidos musicales, mis queridos ranescuchas. Jolines. Carlos Mauricio, ok. No tenemos muchos pedidos musicales. Tentador. Como para poner un maratón de fandubs. Ah. Ay, ya tenemos varios comentarios, ok. Ahorita vamos a dar lectura a sus comentarios. Recuerda que estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jigai. Y estamos en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Oh yeah. Bueno, vamos a descargar el siguiente pedo musical. Pues mientras vamos a leer sus comentarios. Claro que sí. Ya junio, qué rápido, ¿eh? 1, 2, 3, 4. En 4 meses. Es el 8º aniversario de Alianza Anime. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé. Ay, no lo sé. Tengo ahí Maestro Anime, Rocola Anime. Pero me faltarían 2 martes. A ver cuántos martes son. Ay, no, son 5 martes de octubre. Entonces me faltan 3 programas especiales que organizar. Pero ya quedamos que vamos a meter Rocola. No, no es cierto. No, creo que se llama Karaoke también. Vamos a poner Karaoke en octubre. Entonces ya me quedan 2 martes libres. Y pues a ver qué organizamos. Pero ya, 8 añotes al aire. Ay, qué rápido. Cómo vuela el tiempo. Qué rápido. Bueno. Vamos a poner estos 2 pedidos en el Samuel Broadcast. Perfecto. ¿Qué nos comentan por acá? A ver qué nos comentan. Siguen comentando del tema del día. Perfecto. Ajá. A ver, a ver, a ver. ¿Quién decía okidoki? No me acuerdo. Había alguien que decía okidoki. ¿Acaso es el momento de iniciar el día más ricolino de la semana? Eso es con los dólares, yo creo, me quedé Pablo ese. Lleno de Yuri, Loli, Sopais y por supuesto el favorito de Aume, el Yuri. Oye, qué mala publicidad me haces, Pablo B.S. Carlitos. Un DJ Aume contesta preguntas de los fans. No lo sé, Carlitos, no creo. No, fan, pues no, comenta Camina. Ay, Camina, es mi gusto culposo. Los fandoms. Está bien, ahorita veo que pongo de música ya. Pues, carambas. No la dejan aún hacer. ¿Qué nos comenta por aquí en el IRC? Dark Show dice: gracias, saludos Folken. Ah, hola, mi querido Folken, saluditos. Besotote. Dark Shadow. Hola, hola. Ok, hola Fergerus, hi, hi. Sí, sí andamos por aquí. Lobito se fue. Gracias, mi querido Folken. Sí, dígame, mi querido Dark Shadow. Ajá. Ok. Ahorita lo colocamos. Ah, mira, perfecto, porque me falta un pedido musical en este bloque. Ok, pues creo que eres nuevo, ¿verdad? O no había tenido el gusto de leerte. Pues hola, hola. Esperemos que te estés divirtiendo aquí en Radio Anime Nexus. Y dejen ver quién más me habla por acá. Ok, vamos a descargarlo mientras. Perfecto. Magic Nya, no. Se me avergüenza, cabina. Eso no. Dice: yo no te hago publicidad, solamente comento lo que escucho y los resultados de mi investigación. Ajá. Ahora me vas a salir con la frase de: soy humano. Ah, ya fui a ver La Mujer Maravilla, chicos. Y pues la verdad, a mi gusto, como que le faltó más acción. Más acción a esa película le faltó. Hay mucho fanservice. Mucho, mucho fanservice. Un pequeño fanservice para las chicas al principio. Yo le pondría un 8 a la película. Un 8. Y eso porque el actor está guapo. Dice que no es cierto. Carlitos dice: Fandubs, queremos. No, exigimos un fandub como mínimo cada martes de Alianza Anime. Recuerda la frase. ¿Qué? Aplacadora. Ah, sí, sí, cierto. Oye, oye, calmadito, calmadita, comenta Carlitos Iván. Gracias. Soy humano. Genial. Sabía que lo ibas a decir. Nunca invita al cine, pero estás muy lejos, Camina. De aquí a que llegues, imagínate cuántas funciones habrán pasado. Bien, pues vámonos con más comentarios en lo que mi querida computadora termina de descargar ese pedido musical. Vámonos con comentarios del tema del día de hoy. Series anime llevadas al cine. ¿Crees que ha sido una buena o una mala idea? ¿Y por qué? ¿Qué piensan de eso, chicos? Pablito es el primer valiente, dice: de casualidad, alguien dijo que aún me fue a ver Dragon Ball Evolution. Bueno, pues sí, la verdad sí fui. Lo siento. Sí, lo hice. Sí, es mi pecado. Sí, sí fui a ver Dragon Ball Evolution. Es que era la primera película de Dragon Ball que ponían en el cine. Y dije, bueno, hasta llevé a mi sobrino, pagué 2 boletos, imagínate. Pues la verdad yo creo que fue una mala idea. Una mala idea, ¿eh? Ese live action de Dragon Ball. Carlos Mauricio, ¿hablamos de adaptaciones live action o animadas? Bueno, podemos hablar de las dos. ¿Qué les parece? Ok, hablamos de las dos. Pablo Bense, buena idea, pedir que comenten el tema. Mala idea, pedir que se explayen porque luego vienen los comentarios kilométricos. Gracias. Ay, Pablo Bense, muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy buen comentario, la verdad, sin palabras. Mala idea, buena idea. Ya 7:34, qué rápido. Bueno, pues la audiencia está calmadita, está tranquila. Yo creo que vamos a tener que poner nuestros super pedidos musicales para que estos oídos activen todos tus sentidos, disparando una flecha directo a tus sentidos. Ya tenemos tu pedido, Dark Shadow. Ok, ya me di cuenta que me leyó ya. Ya estaba aquí antes, que estaba ausente es otra cosa. Ah, ok, Omachi. ¿Acaso será el Omachi que yo conocí? Eduardo Bravo, hi, hi. Dice, pasa un buen programa, Omechan, gracias. Esperemos que sí. ¡Jomina! Ah, perdón. Es que tienes que ponerlo primero, Camila. Dice Pablo Bese, aún se queja de que va sola al cine, pero no invita. Pero no fui sola. El sobrino de Ome a lo mejor terminó viendo el anime. Nada, hasta eso. Salimos muy emocionados. Después, ya saben, la emoción de ver algo de Dragon Ball en el cine, la primera vez. Híjole, Ome, bueno, un error lo comete cualquiera. ¿Verdad que sí, Carlita Simán? Omashi, ¿qué onda, Omashi? Hi, hi. Farguero se fue del IRC. ¿Qué onda? ¿Qué onda, man? Como dicen ustedes. ¿Qué onda, man? Ah, pues para octubre podría invitar a las Ramen Girls. Ándale. Junto a Cintia Galaviz. Hacer una mesa rosa. Sí. Ah, oh, perfecto. Ideas, ideas vienen a mi mente, pero ¿por qué al aire? No lo sé. ¿Qué rayos? ¿Y por qué hablo sola? ¿Quién sabe? Algo loquita, sí, sí estoy loquita. Un poquito loquita. ¿Qué nos comentan por acá? Pablo B.C., ¿alguien dijo Perlita? ¿Será hoy el día en que Aome nos confesará que ella ha estado utilizando un perfil falso? Y que propuso realizar un especial de hentai. Oh, por Dios, ya quiero ese especial. No, no, no, yo no propuse ningún especial de hentai, ¿eh? Carlos Mauricio, Gans, oh, ¿cuenta como buena idea? Yo no conozco el manga, solo vi el anime y se me hizo mil veces mejor la película que la serie. Oh, ¿en serio, Carlos Mauricio? Muy buena animación, la acción estuvo de lujo, la historia fue entendible. Si no conocías la serie y el fanservice se me hizo no excesivo. Ahora estaría bueno que alguien que conozca el manga opinara sobre esta película. Mala historia, alguien ya me ganó, pero podría sugerir The Last Airbender. Ya sé, no es anime porque es producción totalmente occidental, pero igual podría entrar en la discusión. Héctor Abraham, hola, buenas noches. Y yo creo que es una buena idea cuando la adaptación es igual al anime o al manga. La película, porque si no pierde sentido, por ejemplo, la película de Cardcaptor Sakura. La carta sellada, que según esa película muestra lo que sigue en el final del anime o manga, pero en sí no tiene nada que ver con la historia original del manga. Y para mí es una mala idea esa película porque es puro relleno, comenta Héctor Abraham. Ok, bueno, pues gracias chicos por comentar el tema del día. Vámonos rápidamente. ¿Qué onda, Lobito? ¿Dónde andas? ¿Quién nos comenta? ¿Cominar? ¿Cominar, llamé? Queremos a Cintia, Yuri con Naomi. No, no, Camina. Digo, que venga a transmitir, comenta Camina. Bueno, que transmita sí, pero el Yuri no. Bueno, pues vámonos rápidamente con las siguientes pedidos musicales de la noche, mis queridos Ron, escuchas. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ah, sí. Shingeki no Kyojin Opening 3. Ok, perfecto. Perfect Dirigition. ¿Quién nos comentan por acá? Ok, va que va. No leer, no decía ahí. Pero no decía ahí, cabida. No me pusiste el anuncio. ¿Alguien dijo Yuri con Naomi? Camila, es tu culpa. Dios. Mejor vamos a corte musical, Camila, porque estás desatado el día de hoy, ¿eh? Lobito, acá ando. Es que me desconecto, pero ya, todo bien. Ok. Next. Lobito, no hagas flat. Ok. Bueno, Lobito, no hagas flat. Por favor, lee ahí las reglas del IRC. Pues tú dijiste, Karina. Yo leo lo que ponen. Por Dios. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Porque la noche es muy corta y más cuando transmito. Vámonos con... Le vamos a poner like. Vamos con el pedido de Pablo B.C. Good Stray Dogs. Vamos con esto. Seguido del pedido de Alex Rivera. No es cierto. Pablo Beso fue el tema de Naruto, ¿verdad? Ending 6. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Alex. Tema de Boom Go Stray Dogs. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido en el IRC de Dark Shadow. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. El tema de Shingeki no Kyojin Opening 3. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más, que ya volvemos. Food. Oh, てなかったから、痛みを知るそのことが救済の始まりと気づいたよ。手を握れ、赤いて開かない生きる理由見つけるんだ。眩しい光はそう昨日にはないから、新しいページを作るのは自分自身さ。明日へ走るぞ、レイド。 Chica, ya estaba por cuenta de la casa, la play. Vamos con esto y enseguida regresamos. Party 始める準備はどう？先で行こうかに。 escucha, sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar, ¿ne? Ay, pues ya regresamos. Ay, qué buen pedido musical. Era lo que nos hacía falta, ¿eh? Estaba medio aburrida la transmisión y ya. De hecho, ya con la Cari ya también se integró nuestra querida Cari Jimora aquí al IRC. Ya se está aprendiendo esto. Perfecto. Kawaii. Arigato por escucharnos. Vamos a ver qué otros avisos parroquiales por aquí. Comentarios aquí en... No, creo que no tengo nada. No, Camina. Voy a descansar. Ya lo puse, me quedó Dark Shadow. Sí, la acabo de poner. De hecho, fue el primero, fíjate. Bueno, podrás escucharlo en el podcast de Alianza Anime. Si te perdiste tu pedido musical, lo podrás escuchar en el podcast de Alianza Anime al terminar esta emisión en vivo. Al terminar la emisión en vivo, pues subimos el podcast. Ajá, el pedido de Shingeki. Muy bien, Folken. Tú estás muy atento a la transmisión. Eso me agrada. Que me pongan atención, no que solo me escuchen, sino que me pongan atención. Perfecto. Ayer estuve escuchando la transmisión de Ige-kun de Davidón, quien le mandamos un saludote. Y andamos de este lado, compañero. Sí, mi querida Cari Jimora, de hecho hay bastante espacio, fíjate. No hay muchos pedidos musicales el día de hoy. ¿Cuál es el tema? Muy bien, mi querida Virginia Mori. Película, bueno, series, animes llevadas al cine. ¿Crees que es una buena idea o una mala idea? Ya sea en formato live action o animación. ¿Y por qué lo creen? Ese es el tema del día. Oh, lo siento, Dark Shadow, pero sí lo colocamos. Y tenemos ya una encuesta circulando en Facebook, ahí en el grupo, que es... serie anime llevada al cine que te ha gustado, ya sea en formato live action o animación. Ahí tenemos una encuestilla en Facebook, en el grupo. Por cierto, las vías de contacto, no las dije. Las vías de contacto para que te comuniques al programa son el IRC de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx/chat/. Y estamos en Facebook en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome. Así nos encuentras, ahí estamos. Te unes y ya estás adentro del círculo de la amistad de Alianza Anime. Fargueros, ¿qué nos comentas, mi querido Fargueros? Para aporte del tema de hoy, pues, en cuestión de 2D, se puede hacer buenas películas, pero al momento de pasarlas al live action, yo creo que se debe escoger el anime, como por ejemplo Samurai X, pero cuando exageran como Dragon Ball son muy malas. Oh, ya ven, pobre Goku. No he visto la de Samurai X, ¿eh? Hay que checarla. Ni modo, dice, tocará cancelarme con YouTube, dice Dark Shadow. Oh, sí, San YouTube. Aquí en Alianza Anime tenemos tres santos. Los San Martes, por supuesto. Los San Viernes y San YouTube. Cari Jimora, sí, chicos, si quieren hacer pedidos por aquí. Ok. Son por mensaje privado de DJ Yaome con nombre de la canción y el artista. Gracias, mi querida. A Cari Jimora por la información. Gracias, mi querido Fargueros, por tu comentario. Es más, de una vez vamos a descargar tu pedido musical. Con todo gusto. Así sí me gusta que comenten el tema del día de hoy. Carambas. sí, es complicado, llevar una serie anime al cine. Sobre todo en live action, ¿no? Qué dolor de cabeza. La verdad hay que ser muy meticulosos, a la hora de escoger la trama, el desarrollo de la trama, los actores, la forma en que se va a hacer, no sé, tal poder, cómo se va a representar en la película, en live action. Sí, sí, sí, como comenta Fargado, sí, cuando está bien bien cimentada esa película, perfecto, pero cuando exageran como con Dragon Ball, oh Dios, oh Dios, sin comentarios, pobre Goku, pobre Goku. Ya, perdón, recordé un trauma. Suaves, ¿qué? Creo que suaves. ¿Qué nos comentan por aquí? Shokugeki no Souma. Creo que este ya lo habíamos descargado, ¿no, Fargueros? A ver qué nos comenta por aquí. Pablo B.S. ¿No has visto Samurai X? No, no lo he visto. De hecho, ni el anime. Ah, fíjate que me gané el anime en un concurso. Sí, justamente hace muchos años. Antes de llegar aquí a Nexus, me lo gané en otra radio. La serie de Samurai X. Creo que la primera temporada, creo. Estuvo padrísimo, padrísimo. Ay, qué caray. Ok, mi querido Facu Julián, pues mucho cuidado. Buena suerte, mi querido Facu. Las de Samurai X están en Netflix. Están padres. Suaves, chidas. Comenta el lobito. Ok, ya entendí, lobito, gracias. Están suaves, chidas, dice. Perfecto. Wow. 2 GB de almacenamiento. Oh, un dios. Origina Mori, yo a los live action ya casi no los tengo. Pues sí, la verdad, sí. Ok. Gracias, gracias, gracias. El Torito Hinamori. ¿Listos para octubre? Torito Hinamori, Akari Himura. Va a haber maestro anime. Carlitos Iman nos comenta. Pues sí, es una buena o mala idea el llevar un anime al cine, es relativo. Hay películas basadas en animes y nos pueden contar historias o capítulos especiales que pueden o no formar parte del canon o continuidad, como Dragon Ball, donde la batalla de los dioses sí formó parte de la trama general, o como Caballeros del Zodíaco, donde la mayoría de sus pelis no son parte de la continuidad. Pero si planeas contar la trama de ese anime desde cero, es muy complicado y se sacrificarán muchas cosas, muy cierto. Exactamente, porque solo tienes como, no sé, máximo 2 horas y media para una película, y contar toda la trama en 2 horas y media está complicadísimo. Como pasó con la peli CGI de Senseiya, que intentó adaptar la saga de las 12 casas. Uy, y luego de las 12 casas, qué barbaridad. No, pues está complicadísimo. Ryoko Senpai, hola. Hola, el Torito Hinamori. Pablo B. Sekans, tuvo muy buenos momentos, cambiaron varias cosas del anime, pero no sé qué tan apegado estuvo al manga, pero sí estuvo muy entretenida. Personalmente me pareció buena idea esa película. Comenta Pablito Bessel. Rolando Hernández, hola, bueno, para mí el anime en películas, sea bueno o mala, es publicidad del anime, así más gente se une a él, al anime de ser. Pues gracias a la película de Cardcaptor Sakura, me gustó toda la película animada, mala o buena. Es como ver el anime nuevamente. Y en pantalla grande, ¿no? Omar Yunga dice, con respecto al tema de hoy, estoy seguro que un 70-80% de las personas piensan que las live action son malas, ya que no siguen la historia original de cualquier anime. Por un lado, y pensando en el director, perdón, que dije la película, pienso que trata de darse a conocer, dar a conocer una historia alternativa nunca antes vista en el anime. A excepción del director que dirigió Dragon Ball Evolution. Así dice. No sé qué madre se fumó al hacer tremenda blasfemia. Como de tomar yunga. Ok. Bueno, Álvaro. Álvaro, los peores van en la otra publicación. Y pues nos están agregando aquí Sebastián Omar. Ok, gracias. Perfect Dirigitio. Y creo que ya no hay más comentarios por acá. Y tenemos la encuesta del día. ¿Cuál serie anime llevada al cine te ha gustado? Ya sea en formato live action o animación. Va ganando Caballeros del Zodíaco. Le siguen empate Death Note y la película de Scaflow. Ok, ah, y Blaine. Bueno, pues sigan votando, chicos, para ver qué película de serie anime les ha gustado. Ok, pues aquí ya no hay más comentarios. Perfecto, vamos al IRC. Yo, Makari Himura, hola, hola, Joker, hi, hi. Yo tenía mucho que no te leía. Perfecto. Dark Shadow, bueno, respecto a los live action, depende de cómo vayan a ser adaptados, ¿sí? Justamente. Eriginamori, cierto, qué buen punto toque de Eriginamori. Ya se me había pasado. Hablando de los caballeros, la que se va a armar aquí con la salida de SS en TV abierta, comenta Eriginamori. Oigan, sí, lo que se está viviendo aquí en México. De la pelea por las televisoras de, por los supercampeones, por los caballeros del Zodíaco, ya también la van a pasar, no sé si ya la están pasando. Por Dragon Ball. En fin, hay una pelea aquí entre televisoras aquí en México. TV Azteca y Televisa están peleando los derechos de los animes. No sé qué va a pasar. ¿Quién sabe por qué empezó esta pelea? Pues ojalá que no perjudiquen más al anime. Ojalá que no. ¿Quién sabe qué pase? Ok, nada. Espero que sea un buen augurio y saquen más series. Comenta Eriginamori. Ay, ya ganó el pedido musical. Ah, están los de Maxuri. Pues sí, quién sabe qué pase, ¿eh? Ojalá, ojalá que no perjudiquen más a la industria del anime aquí. Y pues ojalá pues sea un buen augurio, como dice. Ojalá que sea el comienzo de otra temporada de anime en televisión abierta, estaría genial. Dice, las televisoras están peleando los derechos por Dragon Ball Super Latino, comenta Ryoko Senpai. De Basteca y Canal 5, sí, exactamente. Ok, bueno, pues siguen aquí comentando esto. Pues es la noticia del momento, que andan ahí las televisoras peleando por los derechos de los de las series anime para ver quién transmite qué. Y para ver quién gana más audiencia con el anime. Va a estar interesante. A ver qué pasa. Bueno, pues vámonos con más. Ok. Él dice, ¿a quién le importa la Tercera Guerra Mundial? La guerra de TV Azteca y Canal 5. Comenta, es lo de hoy. Sé que... Dice, extrañaba la voz de DJ Yome. Qué lindo, muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos con los siguientes bloques de pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¿Dónde están? Aquí están. Vámonos con el pedido de Edwin Heredia. ¡Wow! Ya tenía mucho que no sabía de ti, mi querido Edwin Heredia, ¿eh? Seguido el pedido de Lucy. y terminando con el periodo de Fargerus. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que ya volvemos. Continúa en sintonía de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Yikai, enseguida regresamos. Demo, Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y nada más. Es que luego no escucha bien el sound. Hay que gritarle luego. Gracias y gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Eduardo Bravo, tu pedido musical. ¡Wow! Muchos años que no escuchaba. Bueno, que no leía primero este pedido musical, ¿eh? Genial. Vamos a recordar buenos tiempos. Rica, y bueno, pues vámonos con más comentarios del tema del día de hoy. Vamos a ver qué otros comentarios hay por acá. Recuerda que el tema del día es series anime llevadas al cine. ¿Crees que ha sido una buena o mala idea? Ya sea en formato live action o en animación. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles has visto? ¿Cuáles nos recomiendas? ¿Y cuáles no? Perfecto, pues ya estamos descargando el siguiente bloque de pedidos musicales. Ya los estamos descargando a la máxima velocidad que da nuestro pequeño. Pero. ¿Qué será? Pero. Fiero internet. El día de hoy. Así que no se desesperen. Ya las colocamos. Ya las colocamos. Ah, miren, aquí está. Sí. Y nos vamos con noticias. Yo creo que en el siguiente bloque. Ya si no hay más comentarios, pues nos vamos con noticias anime, que pues yo sé que les van a interesar bastante una que otra noticia, ¿eh? Así que atentos. ¿Qué nos comenta Pablo Bese? Es una lástima que ahora las televisoras están peleando. Ah, miren, justo lo que comentábamos. Perfecto, ok, ya colocamos esta. Gracias por ponernos link de Mega. No saben cómo nos facilitan la existencia. Gracias, gracias. Perfecto. Estamos esperando tu pedido. Me queda Akari Himura. Es que Akari me pedía el tema musical de Tu. Pero pues ya lo colocamos. Fue con el que iniciamos, justamente. Y sí, creo que era pedido tuyo. Me queda Akari. Pero me gustó tanto, tanto. Que pues lo añadí a mi lista de reproducción personal. Y dije, oh, con este hay que iniciar. Está muy chévere, como dirían allá en Colombia. Un besotote hasta Colombia. Hasta Chile también. A Perú, un besotote también. Muchos, muchos saludos. No sé de qué otra parte nos estén escuchando. Por supuesto a mi querido México. Un besotote. Claro que sí. Pues a todos los países que nos estén sintonizando en estos momentos, muchísimas gracias por la sintonía. Ah, déjenme aquí, hay que un chequeo. A ver, a ver. Sí. Oh my goodness. Open your mind. Viejísima. Viejísima serie. Pero trae. Bueno, es esa serie. A ver, esperen, creo que hay más comentarios por acá. Perfecto, dirigido. Y aquí me va a abrir un spam. Ok, listo. ¿Qué nos comenta? Ah, pues saludos a Guerrero AX. Muchos saluditos. Gracias por la sintonía. A Cristian, nuevo oyente. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? De Colombia, qué buena onda. bienvenido, Hideki. Ya hice mi pedido, sí, ya lo tengo. Ya lo estamos buscando. Aquí ya lo andamos buscando, no te apures. Tenemos tiempo, mucho tiempo. Perfecto, dos pedidos, nos falta uno. Vamos a ver si Akari ya posteó el suyo. En el IRC, ¿no van a ser pedidos, chicos? Ah, miren, aquí tengo. Ok, con buen ritmo, ¿verdad, mi querida Akari? Estamos acostumbradas a tu buen ritmo, Perfecto. Bueno, pues vamos a descargar el pedido de Akari Himura. Y ahorita descargamos el tuyo, mi querido Ryoko, no te apures. Ya, ahorita lo descargo, ¿vale? Perfecto. Ahora sí, vamos con más comentarios. Ok. Perfecto. Mekeinu Drive. A ver, ¿de qué trata esto? Ya lo estamos descargando. Pues vamos con más comentarios. Perfecto. Pablo Bese. Ay, perdón. Pablo Bese. Es una lástima que ahora las televisoras estén peleando por el anime. Y su audiencia. Siento que hace años los abandonaron a los dos. Cierto. Por desgracia, conmigo ya perdieron la guerra debido a que ya tengo más medios para... es justo lo que comentábamos, fíjate. Es justo lo que comentábamos hace tiempo. Dice, por desgracia, conmigo ya perdieron la guerra debido a que ya tengo más medios para el anime. Sí, exactamente. Es más, un aplauso al candidato Pablo Bere. Dice que ya tiene más medios para ver el anime que le gusta y sin comerciales, porque no cree que lleguen animes tan extraordinarios como Full Metal a TV abierta. Uy, no, imagínate, las mamás llamando como locas a las televisoras de nada, porque o las van a poner con censura, podría ser, pero sin duda para las nuevas generaciones será una muy buena oportunidad de ver varios animes sin tener que contratar televisión por cable. Así es que gócenlo. Deleítense con anime en TV abierta, comenta Pablo S. Rolando, todavía una parte, las películas de series anime son muy taquilleras, excepto Dragon Ball Revolution. Pobre Goku. Es como ver dos pies. ¿Dos pies? Pues esa película parece que está hecha así con los pies. Ah, ok. Y le falla el internet, dice Rolando. Se pelean las televisoras por los derechos de contrato de la serie de Dragon Ball Super, porque ya sabe. Dinero y dinero. Ok, pues gracias por su comentario, mis queridos Rano Escuches. Vamos al IRC a ver qué comentan. Listo, ya tengo los tres pedidos musicales. La siguiente tercia de pedidos musicales, ahí les va. Perfecto. ¿Qué nos comenta? Hideki dice, sí, ¿cómo vas a hacer otro programa con tu cuenta falsa? Tienes mucho tiempo, ¿verdad? Una tal Perlita Cangrejo. Que no, ay, ya no voy a decir nada. Ya saben. ¿Qué nos comenta? Yumi Daniel, tiempo sin leerte. Hola DJ Yomi, saluditos para ti, aquí reportándome desde Buenos Aires. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho tiempo sin leerte, ¿eh? Ya me queda Cari. Ya tengo tu pedido. Akari Himura, sí, perfecto. Gracias, mi querida Akari. Es que nos tienes acostumbrados a grandes canciones. Uh-huh. Ah, sí. Omashi, sí. Claro. Si quieres. A ver, si quieres. O de YouTube. Sí, si quieren lo de YouTube, no hay problema. Yo con los dos trabajo. Claro que sí, Ryoko Senpai. No te apures, tenemos tiempo. porque pues me informó mi querida Perlita Cangrejo que no va a transmitir el día de hoy. Así que tal vez nos pudiéramos quedar media hora más. Podría ser, todo depende de cómo se desarrolle esta transmisión. Bueno, pues vámonos con los siguientes tres pies musicales por lo mientras. No habiendo más comentarios, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Sí, me comentó. Sí, Yesa Neko. Sí, todavía puedes pedir. Sí, podemos transformarnos en Auto DJ Yomi. Ajá. Ah, no te preocupes, Akari. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque de pedidos. Dejen checar quién la solicitó para anunciarlos como es debido. A ver. Y en la encuesta, recuerden que estamos ahí con la encuesta de cuál serie anime llevada al cine te ha gustado. Es en formato live action. Animación va ganando Caballeros del Zodíaco con 7 puntos. Toradora va ganando con 1 punto. Death Note 1 punto. La peli de Scaflow también 1 punto. Y Blame 1 punto. Pues hasta ahora los Caballeros del Zodíaco, está ganando. Bien, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Eduardo Bravo. El tema de Oh My Goddess. Open Your Mind. Padrísimo, ¿qué recuerdas? Seguido de... Ay, ¿dónde está? El pedido de Omar Yunga, el tema de Daisy Dance. Vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de nuestra querida Kori Himura, After the Rain. Pues vamos, no es cierto, ¿sí? No es cierto. Espera, quiero que miento. A ver. No es cierto, Meinuku Drive, perdón. Y el pedido del lobito, por cierto, también aquí va. Perdón. After the Rain, ahora sí. Pues vamos con esto y enseguida regresamos estos cuatro pedidos. Pues enseguida regresamos con más pedidos musicales, noticias y más aquí, solamente en Alianza Anime lo encontrarás. Jikai, continuamos. ¡Gracias! I'm not afraid to die. De Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Chica, ya regresamos, siendo las 8:53 de la noche, wow, del día 20 de junio, perdón, del 2017, dije, ¿cuál es ese mes? Se me fue. Perfecto, pues creo que ya no hay más comentarios, hay que irnos con noticias entonces. Ok, yes, Aneko. Ya tenemos tu pedido ahorita en la siguiente, en el siguiente bloque, de este al otro, ¿vale? Y Ryoko Senpai, estoy esperando el link de tu pedido ya para colocarlo. Vale, vale, vale. Ahorita estamos con Make Up, ok. Aquí tenemos un pedido en puerta. Perfecto. Te lo vamos a descargar. Ya, yeah, me gustó este comentario, ¿eh? De Eduardo Gremori. Yo ando en el trabajo, pero de ley el podcast. ¿Eh? De Alianza Anime. Oh yeah. No entendí eso, Sebastián. Niéguelo. Ok, ok. Ya vas a empezar a molestar, Carlitos, con eso. Está bien, lo acepto, ¿sí? Kikyo fue el primer amor de Inuyasha. Soy lo suficiente mujer para aceptarlo. Pero pues al final, la ganona fue Aome. Le pese a quien le pese, Carlita Simán. Ay, perdón, ¿eh? Perdón, es un pleito de años esto. Ok, Lobito, pues ahorita vamos a trabajar en otro link. Link, perdón. Vamos a trabajar en otro link. La ganona con trampas y seducción. ¿Qué? Perdón, ¿eh? Ya Pablo Vez entró. Perdóname, pero ¿cuáles trampas y cuál seducción, eh? Ome fue sencillita y carismática. Simplemente. No, que dicen, no. Eso sí, mi Aome no es así. Trampas y seducción. Vas a ver. Le voy a contar a Anita Lobo, ¿eh? A ver qué dice de eso. Bueno, pues vámonos con más. A ver si hay más comentarios. Si no, pues ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos a noticias! ¡A noticias! Tranquilos. Ahora sí, no me voy sin mis noticias. Sencillita, carismática y nada enojona, ¿verdad? Bueno, pues es que la muchacha tiene su carácter. ¿Qué culpa tiene si la hacen enojar? Pobrecilla. Vamos a ver. Ok. Pablo Bes, ¿a poco Perlita no va a transmitir hoy? Por favor, Aome, deja de jugar con nosotros, cuenta Pablo S. Sí, me dijo que no iba a transmitir hoy. Rolando Hernández, la excepción, la traición, hermano, comenta. Rolando Hernández, perfecto. Vamos a ver si hay más comentarios. Y a ver cómo va nuestra encuesta. Recuerda que la encuesta del día es: ¿cuál serie anime llevada al cine te ha gustado? ¿En formato live action o animación? Va ganando con 9 votos Los Caballeros del Zodíaco y en empate está con 1 voto Toradora, Death Note, Scaflow y Blem. Van ganando con, bueno, van compitiendo con 1 punto respectivamente. Vamos al IRC. Que hay en el IRC, hay mucha gente. Hombre, trampas locas, pero ¿por qué, Barrierus? ¿Por qué? Claro que nada. Nah, acepten, acepten que Aome ganó. Ganó a la buena, me queda Aome. Claro que sí. Poder femenino. Poder de las Aomes ganó. Bueno, pues ya vámonos, porque es una discusión de horas y días. Defendiendo a Kiki, defendiendo a Aome. Mejor vámonos con temas más agradables y neutros. Dejen, pongo más Angelus, porque si no, luego ahí en las noticias se van toda la cortinilla. Perfecto. ¿Qué nos comentan? Sencillo. Sí, ok. Pablo Bese. Tenía al pobre Inuyasha con una correa invisible de la cual si hacía algo malo recibía su jalón de correa diciendo ¡abajo! Aunque tal vez Inu le gustaba la mala vida. ¡Oh, por Dios! Creo que yo me apunto también. ¿Te gusta la mala vida, Pablo S? ¡Oh, interesante! Bueno, vamos con noticias. Noticias. Ryoko Senpai, estamos esperando tu link de descarga. Perfecto. Ay, ya van a ser las 9, qué rápido. Estoy disfrutando bastante y está subiendo la audiencia bastante. Ojalá que venga ¿cómo se llama? Rush Bash. Después de mí, para que no se vayan, chicos. Marvel vs. Capcom en noticias. Dice, estrena tráiler desde la E3. Ah, no, esta noticia ya pasó. Guau, guau, guau. Perdón, es que no la borré. Dejen la borro porque esta ya pasó. Ya, perdón. Ahora sí, con noticias del día de hoy. ¿Qué dice? Ah, sí, esperen que está abriendo la computadora. Ay, aquí está. Dice, el anime Ajimete no Gal, en un sugerente anuncio de televisión, da a conocer su nueva OVA y serie de 10 episodios. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Ajimete no Gal de Meguru Ueno ha colgado un anuncio. La serie se compondrá de 10 episodios y una OVA, estrenándose el 12 de julio. Y pues dicen que está muy sugerente el anuncio, Luego les colocamos el link para que lo chequen. Dice que trata sobre una comedia romántica protagonizada por Junichi Hashiba, un estudiante de instituto poco popular que está deseando perder la virginidad, oh por Dios. Presionado por sus amigos, Jun decide arrodillarse y confesar su amor a una compañera de clase llamada Yukana Yame, quien sorprendentemente acepta y acaba siendo su novia. ¡Wow! Ahora Jun se encuentra en mala situación, pues Yame es una gal amante de la moda, los mundos que él no conoce en absoluto. ¿Qué hará? Soy interesante, ¿no? Pues para que lo chequen, chicos. Agnes, ¿qué onda, Agnes? Saluditos, dice que es nueva. Vamos con la siguiente noticia. El anime Batikan Kiseki Chosakan presenta su opening en trailer. Dice... La web oficial de la adaptación animada de la serie de novela de misterio Batikan Kiseki Chosakan de Rin Fujiki ha colgado un video promocional en el que podemos escuchar el que será su opening, Mysterium de Screen Mode. La serie constará de 12 episodios y una OVA, estando su estreno previsto para el próximo 7 de julio a las 22:30 en el canal WoWoW. Y también se emitirá en otras cadenas televisivas. La novela está protagonizada por Hiraga Gosako, un científico genio, y Robert Nicholas, un experto criptoanalista. Ambos trabajan como examinadores de milagros para el Vaticano, viajando por todo el mundo para comprobar la autenticidad de los milagros de los que el Vaticano va recibiendo información. Es otra propuesta interesante, chicos, para ver. Ok, vamos con más noticias. El anime, esto les va a interesar. El anime NTR Netsuro Traps presenta su opening en nuevo tráiler. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga NTR, Netsoptrap Aoki Kodama, ha colgado un nuevo video promocional en el que podemos escuchar el opening interpretado por Haruka Tojo, Blue Bue Blue. Así es, se estrena el 5 de julio en Tokyo Mix. Nah, no es cierto, en Tokyo MX y otras cadenas, así como en varios servicios de streaming como Abema TV, Amazon Video o Rakuten Shoptime, entre otros. La trama consta de Yuma y Hotaru, son amigas desde la infancia. Como Yuma está nerviosa por salir con su nuevo novio, habla con Hotaru para celebrar una cita doble, donde irían ambas con sus novios. Hotaru lo que ofrece a Yuma es una práctica de besar, lo que acaba despertando el interés de ambas por una relación entre ellas, en lugar de con sus novios. ¡Auch! Eso no me lo esperaba. Y finalmente, vamos a ver qué otra noticia tenemos por acá. Anuncio del reparto y fecha de estreno del anime Marvel Future Avengers. Dice... La serie contará con la dirección de Yuzu Saoto y Yuko Kim a cargo del guion. Por otro lado, Takahiro Umehara se encargará del diseño de personajes. Dice, ¿verdad? Que va a estar destinado a un público infantil. La trama presenta a Makoto, un joven que obtiene superpoderes por culpa de un experimento genético maligno. Junto con Nadi y Kuroe formarán los futuros Vengadores, bajo la supervisión de los ya conocidos Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y Avispa. Va a estar interesante, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Marvel y Madhouse vuelven a asociarse para crear una nueva serie de anime, Marvel Future Avengers. El estreno de esta producción animada será previsto para el próximo 22 de julio a través de la cadena japonesa de Life. Ok, pues ahí están las noticias, chicos, para que estén informados. Muy bien, parece que ya no... Ryoko Senpai... Ah, ok, perdón. Estaba leyendo las noticias. Mediafire, va que va. Ok, ahorita la descargo. Bien, pues vamos con las siguientes pedidos musicales, chicos. Y regresamos. Y pues si no hay más actividad, nos despedimos entonces. Vamos a ver los siguientes pedidos musicales. Y acá están. Vamos con el tema de... Este ya fue. De Sara Guzmán. Vamos a escuchar el tema Blackpink. Sigo del pedido de Rolando Hernández. Space Daddy Childish. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Hideki Ryuga. Tema de... Wake Up. De Asian Kung Fu Generation. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, continuamos. Bomba. Yeah. No te pierdas, cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... ¡Saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, chicos, en la parte final del programa del día de hoy. Ya no hay más comentarios. Vamos a ver cómo quedó la encuesta y nos vamos con el último bloque musical y regresamos a despedirnos. Comenta Rolando Hernández. Sigue, DJ, no te vayas. Ya media hora extra. Ya no me puedo quedar más tiempo. Estoy esperando a que venga Rash Bash a ver para pasarle controles. Gracias, me queda carijimora. Ya para pasarle controles y que no se queden solos. Pablo Bess, eso lo diré. ¿A quién no le gusta la mala vida con chicas tan bellas? Oh, le gusta que lo golpeen a Pablo Bess. Pues atención, chicas. Con amo hasta las 12. No. No aguanto tanto. Imagínense, desde las 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas al aire. No, por Dios, no aguanto tanto. Pues vámonos con hasta las 9, sí. Bueno, ya 9 y media, porque ya se pasó. Vámonos con los últimos dos pedidos musicales y vamos a cerrar con el último, ahora sí, el último pedido musical. Vamos con el tema de Kirby Smash. Vamos a escucharlo. Pero del lobito. Y terminando este mini bloque musical con el tema de Question. Pedido de Yesa Neko en el IRC. Vamos con esto y regresamos para finalizar el programa y despedirlo con el pedido de Ryoko Senpai. Ahí va, ahí va. Va a ser el último. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. Congratulations! This game's winner is Kirby! なってる 必ずそのハートを射止める 誓う行けてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし 無茶ぶりもクリアしてきたはず 行ける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ信じて知り合った君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけ Question, question 僕は Question, question 一体 Question, question君の 何を知っていたの Question, question どうして Question, question 君は Question, question どんなに近くて遠いのだろう君だけに認められてた君だけの特別でいた かっこいいとこ磨いて全力 アピール最近増えてきたライバー不意打ち狙ってるサイバー 誰かに取られてしまいそうまた 妄想不安妄想落ち込んでたその時なぜなんだそうなんだ君は僕の手を握り優しく大丈夫なんて微笑んでくれたりさ何千回何万回心折れそうになってもその瞬間その実感だけが僕に未来見せる Question, question もしか Question, question 君も Question, question 僕を見つめてくれてるの Question, question何もクエスチョンクエスチョン言わずクエスチョンクエスチョン君はうなずいたように見えた GK, pues ya regresamos chicos para despedirnos. Muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Alianza Anime con DJ Aome. Gracias y pues conclusiones del tema del día. Pues hay buenas adaptaciones al cine de algunas series anime. Pues todo depende del desarrollo de cada director, de cada equipo de trabajo. ojalá que mejoren, ¿no? Tienen, hay buenas, hay malas, todo depende del equipo y de los recursos que ocupen para llevarlas a cabo. En fin, pues esperemos que siga mejorando las series anime llevadas al cine. Pues ganó Caballeros del Zodíaco como mejor serie anime llevada al cine. Muy bien, pues vámonos con este último tema musical. Los dejo con el tema de Sekai wa Hitotsu no Butai, pero de Ryoko Senpai, intérprete Marina. Pues vamos a escucharlo y los dejo en las expertísimas manos. Muchas gracias, chicos, nos leemos. Los dejo en las expertísimas manos de mi querido Rush Bash. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Música.